Así como se agradece un día de sol en invierno, así te agradezco yo poder entrar en tus sueños. Morirán los espejismos en los campos del olvido y así la luna enfiestada bailará hasta el rocío. Dame agua de tu cantimplora, morales que al cielo se van cuando estás un poco entristecido. Va mi nave a la deriva, voy soltando tempestades lejos ya de un viejo mundo herido. De tanto vivir entre piedras se me hizo que conversaban. Voces no he sentido nunca, pero el alma no me engaña. Algún algo han de tener, aunque parezcan calladas. No de balde ha llenado Dios de secretos la montaña. A veces no veo mi rostro reflejado en el espejo. Tengo una imagen más cierta de quién soy, rumbos adentro. Lejos ya de un viejo mundo herido. Dame agua de tu cantimplora, moraleja que al cielo se van cuando estás un poco entristecido. Nunca conocí a alguien tan bueno como don Genaro. Visitaba pacientemente a los amantes infelices. Les hablaba horas enteras de la belleza de la vida. Les traía esperanzas envueltas en papelitos arrugados. Se la pasaba soplándoles la frente las nubes de soledad y abandono que se les amontonaban ahí. Y fatalmente llovían sobre él, dejándolo hecho sopa. Don Genaro apenas se alcanzaba a taparse un peroneo, una falangeta, mientras el resto de sus 102 huesitos enloquecían de humedad. Se ponían a llorar como niños, empeorando el caso. Clamaban contra los amores infelices que les hacían tanto mal. Exigían que el propio Dios intervenga para poner orden acá. Para que nadie ame en vano, para que vos misma pasees por acá. La desgracia de don Genaro era el reuma. Le llenaba de plomo doloroso los pies. A todo el mundo le decía, ¿para qué llora, mijito? Acá lo que mata es la humedad. Tenemos la ciudad más linda del mundo, decía, frente al río más ancho del mundo. Tuvimos a la dictadura militar más asesina del mundo. ¿Para qué vas a llorar? Y menos por una mujer. Don Genaro hacía fogatas contra el llanto en cualquier esquina. Decía que acariciar es mejor que recordar. Tiraba al fuego mis recuerdos de vos. Incluso el día ese en que nos amamos tanto, que pasaban soles y lunas sin querer. Hay cosas que en realidad la vida absorbió tranquila, desfilan en la mañana, regalan una flor a la retina. A veces suelto al animal para que siente y bien la piense, a ver si deja de pastar y queda meditando hacia el poniente. Silenciosa miro esa llama, será que encendida me habla otro idioma, nuevas palabras. Cadenciosa ella me habla, silenciosa ella me habla, cadenciosa ella me habla, otro idioma, nuevas palabras. Silenciosa ella me baila. Yo no sé si quedarme sin recuerdos de vos es quedarme sin vos. La memoria se levanta a las 6 de la mañana y se pone a trabajar. Viene del sueño y labra el sueño donde soñé que me soñabas. Humedad.